Rural y que es de la zona, ahora nos va a contar bien de qué zona es Erika, que es una trabajadora, te reitero, rural de la Argentina y de la provincia de La Pampa. Buenas tardes, Erika, Juan Pablo Bertolini te saluda, no sé si dije bien el apellido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. El apellido es Von Hinke. Von Hinke, muy bien. Sí, Erika, exacto. Un gusto tenerte por acá. Primero que nada, gracias por darnos un ratito de tu tiempo para hablar, bueno, de lo que haces todos los días, básicamente. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y dar a conocer lo que hacemos las mujeres en el campo. Yo te comento, tengo 54 años, estoy divorciada, vivo en el campo y trabajo en el campo. Soy mujer de a caballo y las tareas rurales las hago al lado de mi empleado. Y si no está el empleado que está de vacaciones, las hago yo. El campo que tengo es heredado, me lo heredaron mis padres. Mi padre fue el que me enseñó a trabajar y me exigió por ahí más que a un empleado, pero porque él decía que yo tenía que saber dirigir un campo. Entonces esas eran las enseñanzas. Muy bien. Y ahí, para poderlo dirigir, digamos, te tuviste que aprender todas y cada una de las facetas del laburo en el campo, todas y cada una de las mañas que hay que saber para resolver en el día a día, Erika, lo que propone semejante laburo, un laburo que está relacionado con el ambiente y con el clima. No solo son las voluntades de las personas, ¿no?, lo que talla en el laburo del campo. Erika, bueno, apareces en nuestro radar, vos lo sabés mejor que nadie, porque has sido nominada con otras mujeres pampeanas también, trabajadoras rurales, a un premio como el Lía Encalada. ¿Qué sabés de este premio y cómo se siente, bueno, aparecer justamente, que te convoquen de distintos medios de comunicación, que te estemos molestando a esta hora, por ejemplo? No es molestia. Justo me agarran, yo en un ratito más ya tengo que salir, era impostergable mi salida. Porque aparte de tener ganadería, tengo cabaña de caballos y justamente hoy estoy cargando unos caballos para irme a un remate. Así que no, un ratito me hago para tener esta entrevista con ustedes. La verdad fue una sorpresa cuando me llamaron y me dijeron que había quedado entre 400 mujeres, quedamos 100 en todo el país, y de las cuales 5 somos pampeanas. La verdad que ya estoy, pero más que orgullosa de haber quedado nominada. Por el solo hecho de ser nominada. Porque no es que somos 5 productoras acá en La Pampa, por ejemplo. Hay muchísimas y que no se conocen. ¿Está? Algunas están solas y otras están acompañadas, pero están a la par. O sea, hacemos los trabajos que hay que hacer. Tal cual. Bueno, según nuestros números, Erika, el 50% de la población rural en la Argentina está representado por ustedes, labrando la tierra, cuidando animales, procesando materia prima, plantando semillas que después alimentan a pueblos enteros. En el caso del emprendimiento Von Hinke, ¿cuál es la zona, Erika, de La Pampa en la que te desarrollas? Yo estoy en el departamento de Ucal. En lo que llaman la zona del Cardenal, y es la zona que está casi más afectada por los fuegos en verano. Claro. Yo sé lo que es combatir los fuegos, yo sé lo que es combatir la sequía, y bueno, me acostumbré con mi papá porque pude trabajar al lado de él, y después me tocó estar sola frente a todo eso. Le decimos a la audiencia que por ahí no se ubican, Ucal queda en el sureste pampeano. Si conocen, si han viajado por la zona de la ruta 35, cuando va pegando el curvón para allá, para el lado de Bahía, y te vas arrimando a la localidad de San Martín, por ejemplo, la que se me aparece en el radar, es el departamento... Bernasconi, ahí está. Ese es el departamento de Ucal. No es el del fondo, pero casi, pegado ahí a la provincia de Buenos Aires. Erika... Sí, estamos casi ahí. Hay otras cuatro mujeres con voz representando, si se quiere, a la provincia de La Pampa en estas nominaciones de un premio. No sé si le sabés, le tenés la data al premio, Lía Encalada. Sí, sé que somos cinco de acá. No nos conocemos, solamente por WhatsApp. Vamos a conocernos en Buenos Aires. El día que sea el evento, ¿no es cierto? Muy bien. Y bueno, ayer no sé si te enteraste que salió en la legislatura, ahí de acá de La Pampa, el reconocimiento hacia nosotras cinco. Muy bien, ahí está. Hay una respuesta también, no solo de la sociedad, también del Estado, que van enderezando un poco las antenas. Sobre todo, Erika, por ahí es una nimiedad este aporte, este reconocimiento desde la legislatura y demás. Pero significa mucho cuando lo pensamos en el trayecto de tiempo, que en la historia que tiene la mujer laburando a la par del hombre o por su propia voluntad, por su propia capacidad en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en la ruralidad que es tan característica de La Pampa. Y esto, creemos, ayuda a ir formando una mirada que ponga en valor no solo el laburo que hacen todos los días, Erika, no sé si estás conmigo en esto, sino el hecho de la existencia misma de la mujer para que las nuevas generaciones, para que los pibes y las pibas que están ya caminando entre nosotros tengan una perspectiva más, más abierta y vayamos descartando sobre todo los prejuicios y la discriminación que ha hecho mella durante tantos siglos en la sociedad occidental, menoscabando la figura, el rol y la importancia de las mujeres. No sé cómo lo sentís vos o si habías reflexionado acerca de esto antes. Seguramente lo has hecho. Pensarlo lo he pensado. En mi caso, como a mí en el ámbito ganadero me conocían por estar al lado de mi papá, no he tenido mayores problemas al ser mujer, ¿sí? El inconveniente que tuve al hacerme cargo fue con el personal. Conseguir personal para el campo y que reciba órdenes de una mujer es lo que más cuesta, y más viviendo en el campo, ¿sí? Son dos temas que eso sí me costaron. Pero bueno, algunos se adaptan, otros no se adaptan, no duran, y bueno, he rotado mucho de personal. Hoy por hoy tengo una pareja de correntinos, y ningún problema en recibir órdenes, las órdenes normales, ¿no es cierto? Hablamos de los trabajos que hay que hacer diarios y demás. La organización del laburo. Exacto, y trabajar en conjunto, ¿sí? Porque yo, si hay que estar en la manga, yo estoy en la manga. Si hay que salir a juntar hacienda, yo soy la primera que ensilla y sale a juntar hacienda también, ¿eh? No es que yo me quedo en mi casa sin hacer nada. O sea, hay que vacunar, estoy vacunando, hay que capar, estoy ahí en la manga también. O sea, siempre se hace en conjunto. Me gusta estar en el trabajo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahí entonces encontraste un escollo que lo has ido salvando, pero que es una muestra de las dificultades que tienen todas las mujeres en desarrollarse, más allá de cuál sea la actividad. Erika, estamos orgullosos, orgullosos, como se dice en Radio Kermés, de que haya cinco pampeanas entre trabajadoras rurales de la Argentina que están siendo convocadas, aunque sea para ser parte de esa ceremonia que va a haber cuando se entreguen los premios Lío Encalada de este año, un premio que sabemos que está orientado a reconocer la labor fundamental, fundamental que se les reconoce, sobre todo para visibilizarla en todos los roles dentro de la ruralidad, insisto, con esta mirada, porque además muchas veces se habla con menosprecio de la mujer, no solo por una cuestión de fuerza, de eficiencia, sino también de responsabilidad. Y acá tenemos ejemplo sobrado de que las mujeres son tan capaces como cualquiera. Erika von Hinke, te agradecemos muchísimo este rato, te rescatamos en la hora que tenés que estar a la sombra un ratito, y te agradecemos enormemente por estas palabras que compartís con nosotros. En vos, quiero mencionarlo específicamente, en vos saludamos a toda la mujer rural de la provincia de La Pampa, y bueno, tenés el micrófono a disposición para redondear este encuentro, decir lo que te parezca importante y no hayamos mencionado hasta ahora. Muchas gracias, Erika. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, por comunicarse y por tenernos a todas presentes. Y decir que somos muchas las mujeres que llevamos adelante trabajos. Por ahí no tenemos la fuerza de un hombre, pero tenemos la maña. Entonces, podemos hacer lo mismo. Nada más que eso. Definitivamente. Gracias, Erika. Que haya muy buena jornada y que vaya bien en esa feria. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Erika von Hinke, mujer rural de La Pampa, si las hay, una sola, una basta para representar a un universo de mujeres que están ahí haciendo distintas labores dentro de la ruralidad y defendiendo su rol todos los días, desde temprano.